Yo soy Valeria Ambrosio, estoy dirigiendo A lo mejor sería feliz, una obra poético-musical que ideó Nacho Gadano. Nacho Gadano junto con Agustina Quincy, hace un tiempo que estaban cantando canciones y recitando poemas de Pessoa con el músico Gonzalo. Pero no tenía teatralidad, entonces me llamaron para ver si les organizaba un poquito el escenario y ponerle un poco de teatralidad, y me interesó mucho porque Pessoa es un poeta que me llega mucho, a quien no, ¿no? Y ponerme al servicio de estas imágenes y de la poesía y de la música que me es muy afín, me interesó, y empezamos a hacer un trabajo entre ensayos de Priscila y el tiempo libre que teníamos, y encontramos algo muy lindo en donde, sin ser pretenciosos ni hablar de Pessoa ni de su vida ni nada que se le parezca, los poemas son los que parten del libro Tabaquería. Es un instante en la vida de un hombre en donde pueden venir esos fantasmas en la cabeza, preguntarse, cuestionarse, y nada más. Es una pincelada, es un estado de ánimo, no pretende ser otra cosa. Entonces le pusimos teatro poético musical, ¿no? Porque no tiene una trama, no tiene un desarrollo, no tiene... Pero Nacho está encantador recitando estos poemas, Agustina cantando y haciendo como un desdoblamiento de él, representando no a su mujer ni una mujer determinada, sino un alter ego, que puede ser una mujer, puede ser un objeto de deseo, lo que... y con el músico en vivo creando climas. Esto es A lo mejor sería feliz. Está los sábados a las 23:30 en el Centro Cultural de la Cooperación, en la sala Osvaldo Pugliese.